Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Y ahora vamos con los consejos para encontrar un nuevo amor. Ya sé que no es fácil confiar en el amor cuando las experiencias no son buenas y nos cuesta encontrar a alguien que valga la pena. Pero haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores, no podemos esperar que las relaciones funcionen. Si vienes de una mala relación y no has tenido una buena experiencia con el amor, entonces no te pierdas algunos de estos consejos para poder encontrar un nuevo amor. No te cierres, es lo primero. Suele suceder en reiteradas ocasiones que tendemos a seguir respetando nuestros estándares y exigencias y sobre todo ideales de hombres o ideales de mujeres. ¿Eso te ha ayudado hasta ahora? No. Claro que no. Por eso, lo mejor es ser abierta, olvidar tu tipo de hombre que muchas veces no tiene fundamento y abrirte a nuevas posibilidades. No podemos saber quién va a ser el hombre de nuestras vidas ni cómo vamos a conocerlo, y quizás alguien que nunca imaginabas termina siendo el hombre de tu vida. Así que ten eso en mente a la hora de nuevas citas. También otro consejo, evita volver a lo mismo. Las mujeres y los hombres, seres humanos, tendemos a volver a caer en las relaciones que nos hacen mal, y eso debemos evitarlo. Si bien una no quiere pasar de relación en relación sintiéndose frustrada por no lograr encontrar al hombre indicado, lo bueno es que se acumula experiencia acerca de los errores anteriores. Pero para que eso sea útil, es necesario que esos errores se tengan muy presentes y no se vuelvan a cometer. Mantente alejada de los chicos malos que sabes que te harán sufrir, y sobre todo, mantente alejada de los hombres con la misma personalidad que tus antiguos novios o porque te hacen acordar a alguien más. Evita ese tipo de comportamiento si quieres encontrar a alguien que de verdad pueda conectarse contigo. Disfruta de las citas, tienes que relajarte y no andar buscando marido por doquier. Es importante que disfrutes de conocer nuevas personas, experimentar con nuevos vínculos y mostrarte cómo eres. Pero no tienes que centrarte solo en buscar tu próxima relación amorosa. Sácale presión a la vida, disfruta de tus amigas, de las cosas que te gustan, y si las cosas surgen y se dan nuevas experiencias, entonces no te cierres, aprovéchalas. Una mujer segura, confiada y feliz con su vida es súper atractiva para un hombre, y cuando menos lo esperes y menos tiempo le dediques, encontrarás un nuevo amor.